Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos de ustedes quieren ir para Cuba? Ni regalado, dice la hermana. No, me estaban diciendo que cuando yo volvía le dije, no, tiene el Señor que hablarme muy claramente otra vez. Como me habló. No, yo fui porque Dios me habló y me dijo que fuera. Pero todavía el Señor no me ha hablado que vuelva. Amén. Muy bien, vamos a prepararnos. Abra su Biblia. ¿Dónde la abro, hermano? Al rato le digo dónde la abro. Usted ábrala nada más allí. Hemos estado hablando de los aspectos básicos de la vida cristiana. Y hemos estado compartiendo con ustedes un tema que es importante. ¿Por qué la gente abandona la iglesia? ¿Por qué hay gente que por un tiempo están en la iglesia y luego, hermano, ni con la CIA para conseguirlo, ni con el FBI? El Skull and Yard Shujete o la inteligencia mexicana. Bueno, ¿por qué se va la gente? Nosotros comenzamos a hablar de ello el domingo, creo que fue el domingo en la mañana que estuvimos hablando de esto. Y nosotros mirábamos que por un tiempo, cuando la gente se convierte, tiene mucho gozo, está muy ferviente en el Señor. Pero pasado el tiempo, pasan los meses, algunos los años, los días o semanas, otros, el fervor se le va a estas personas. Y hablábamos específicamente de ello en una forma importante. La otra cosa que fue donde nos quedamos nosotros es que hay gente que cuando llega a la iglesia espera encontrar perfección. Hay gente que son muy perfeccionistas. Y le voy a decir esto, cuando yo veo gente perfeccionista, es gente que realmente no se mira en el espejo. Cuando usted mira gente que anda buscando perfección en las demás personas, normalmente no han leído lo que la palabra del Señor dice, que primero tenemos que checarnos la viga que atraviesa nuestro propio ojo antes de buscar la paja en el ojo ajeno. Amén. Todo el que está aquí, y no quiero tampoco, hermanos, al decir esto, que tomemos la idea de que todo el mundo debe de ser imperfecto. No quiero que nos vayamos a un extremo. La palabra del Señor dice que nosotros tenemos que madurar. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. Y obviamente, algunas personas dan muy mal ejemplo, muy mal testimonio, a pesar de que se tenga mucho tiempo en la iglesia. Entonces, esto es importante. Ahora, si nosotros observamos la palabra del Señor, yo quiero que vayamos mirando en el libro de Gálatas, en el capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Amén. Yo decía, número uno, para que se recuerden de lo que estábamos hablando el domingo pasado, yo decía, la persona recibe la palabra con gozo y al poco tiempo a muchos, porque no se arraigan, ya de ello hemos explicado varias veces, no son arraigadas la palabra, vienen los problemas, vienen las persecuciones, situaciones en su vida, a la persona se le va el gozo, pierden el gozo y perdiendo el gozo, la persona pues se desarraiga de la iglesia. ¿Cuántos de ustedes están gozosos todavía? Yo le voy a decir, ¿sabe por qué yo todavía soy pastor en esta iglesia? Y me pasan los años, porque todavía no se me ve el gozo. Mire, yo he aprendido a separar, se lo he dicho muchas veces, a separar como yo me siento de mi espiritualidad. Yo le decía a mi esposa, si yo hubiera sido otro pastor el martes, a usted a mí la placa no me la miran. Algunos hermanos le dije ayer vi a algunos hermanos. Le dije, mire, el martes la condición mía era, yo no me podía ni parar. Porque con todo el proceso de construcción, la cosa, hasta yo mismo he tenido que manejar el tractor. Los tractores, eso, tú has sido testigo. He tenido yo que también manejarlo y paliar tierra. He tenido que hacerlo. Y el martes yo venía, estaba que yo dije, hoy, si yo fuera otra persona, hoy mandaba a otro a la oración o yo no me aparecía en la iglesia. Amén. ¿Sabe por qué no lo hice? Amén. Porque yo he aprendido a separar como yo me sienta de mi servicio al Señor. Y esto, y no me considero un creyente super archi multimaduro, pero este es el secreto para usted comenzar la vida de madurez cristiana. Varias veces se lo he dicho y se lo repito una vez más. Van a ocurrir circunstancias en su vida que van a tratar de apagarlo a usted, de tirarlo al piso, y usted va a querer tirar la toalla. Jesucristo dice que el gozo de Él es lo que a nosotros nos da la fortaleza. Bendito el nombre del Señor. Amén. Y usted tiene que aprender a gozarse en el Señor y a fortalecerse en el Señor y en el poder de la fuerza de Cristo. Gloria al Señor para siempre. Ahora, yo quiero que nosotros miremos la segunda parte. Amén. Hay gente que llegan a la iglesia y cuando llegan a la iglesia llegan buscando perfección. Llegan buscando al creyente perfecto. Y le voy a decir desde ahora, aquí en este lugar usted va a encontrar gente que en una forma o en otra, en algún momento le va a hacer algo que no va a llegar a la expectación suya y que a usted no le va a gustar. Amén. Porque la iglesia está compuesta de gente imperfecta. Amén. ¿Quiénes? El Señor con ello está lidiando. Le voy a decir de primer lugar, usted en mí quizás va a encontrar cosas que a usted no le va a gustar. Tan sencillo como eso. Amén. Y mire el que está a su lado, dígale, de en ti voy a encontrar algo que no me va a gustar. Quizás no me va a gustar la cara que tiene. Tu apariencia no me va a gustar. Tu forma de vestir no me va a gustar. Dígale. Amén. Gloria a Dios. Sí, lo que le quiero decir es, si usted no se enfoca arriba en Cristo y no conoce el porqué, el motivo y el propósito por el cual usted está en la iglesia de Cristo, usted va a tener problemas y su duración en la iglesia va a ser corta. Usted va a ser de corta duración. Dios que nos ayude en esto. Gloria a Dios. Vamos a comenzar a ver algunos versículos. Libro de Gálatas, le dije que buscásemos. En el capítulo 2. Gálatas. Amén. ¿Tendrá Gálatas mi Biblia? Sí tiene. En el capítulo 2. Amén. Vamos a comenzar a ver el versículo 11. Amén. Vamos a seguir mirando. Dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, dice Pablo, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su situación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obliga a los gentiles a judaizar? Si usted estudia el background de esto, le voy a contar de qué se trata esto. Pablo dice allí, llegó, y está hablando de la iglesia de Antioquía, Pablo y Bernabé eran maestros, dice el libro de los Hechos, en la iglesia de Antioquía. Pedro era un personaje importante, pero Pedro, por disposición de Jesucristo, se iba a encargar de ministrar a los judíos en Jerusalén y Pablo a los gentiles. Pero había un acuerdo preestablecido por la doctrina que ellos recibieron de Cristo, de que no había división entre judíos y gentiles, de que la gracia del Evangelio era para todos, recuerden que hemos estudiado, había un partido de los judaizantes que eran convertidos de los judíos, que enseñaban que la gente tenía que guardar la ley de Moisés, los ritos de la ley, circuncidarse. Tenían que vivir como judío para poder salvarse. Eso era lo que enseñaban. ¿Ok? Ahora note usted, a los gentiles, nosotros sabemos, no se le obligaba a la circuncisión, ni guardar ninguna de las fiestas, ni día de reposo, ni nada de eso de la ley. ¿Por qué? Porque como nosotros vimos, ya hemos visto en el Concilio de Jerusalén, en Hechos capítulo 15, eso quedó bien claro, de que solamente a los gentiles se le iba a decir que no fornicaran, que no sacrificaran a ídolos y que no comieran cosa ahogada. Tan sencillo como eso, sino que derramaran la sangre. That's it. Eso era la regla para los gentiles. Ahora, aquí en Gálatas, Pablo está hablando que cuando estaban en Antioquía, Pedro fue a visitar a la iglesia de Antioquía y parece que llegó solo. Cuando llegó solo, él comía con los demás gentiles. Recuérdense que los judíos en su religión, un judío, yo le he dicho varias veces a ustedes, no come con un gentil. Usted es gentil y usted es amigo de un judío, el judío nunca lo va a invitar a comer a su casa, si es un judío ortodoxo. Y si van a comer en algún lugar, el judío se sienta solo. Yo le he dicho varias veces, un judío ortodoxo le da la mano a usted y usted lo contaminó a él. Él se tiene que lavar la mano. Son ritos que ellos llevan. Pedro, como ministraba a los judíos en Jerusalén, no tenía mucho problema. Pero cuando llega a Antioquía, inmediatamente se junta con los gentiles y Pedro y Pablo están comiendo juntos y todo ello. De repente llegaron más judíos de Jerusalén a visitar la iglesia de Antioquía. Y cuando llegaron los otros judíos, si se quieren miembros de la iglesia de Pedro, Pedro comenzó y dejó de comer con los cristianos de Antioquía. Y se separaban, y estaban separados. Y Pablo comenzó a ver eso, y a Pablo no le gustó. Y Pablo no era la gente que hablaba por la espalda de nadie. Le voy a decir esto. Pablo, por ejemplo, si usted estudia la primera carta de Corintios, dice, a mí me dijeron lo de Cloé, que hay división entre ustedes. Pablo dijo, ¿quién dijo? No era tapadera, no. Pablo no iba con, a mí ciertos hermanos anónimos vinieron. He escuchado rumores. No. Pablo agarraba el toro por los cuernos. Pablo le dijo, lo de Cloé vinieron y dijeron que ustedes tienen problemas. Y le dijo la fuente, ¿quién dijo? Amén. No, le estoy enseñando esto. Ahora, oiga bien. En este momento, Pablo no se puso, no llamó a Pedro. Hermano Pedro, vamos a mi oficina, por favor. Y vamos, siéntese allí, hablemos. No. Comenzó a ver el problema. Y miró que había una tremenda separación. Y que esto iba a traer serios problemas a la iglesia de Antioquía. Pablo le dijo, oye, ¿por qué eres tan hipócrita, Pedro? Yo, está hablando conmigo, sí, ¿por qué eres tan hipócrita? Porque cuando ellos no habían venido, te sentabas y comías con ellos y no te importaba. Y ahora, estás simulando que tú guardas la separación judía, y eso es hipocresía, y eso está causando problemas. Ahora, ¿por qué estoy usando este versículo? Porque note que aún entre líderes de la categoría de Pedro y de la categoría de Pablo, habían situaciones, y en este caso en Pedro, que eran dignas de reprensión. Y si Pedro, lleno del Espíritu Santo, el hombre que se le paró frente a frente a las narices de Anás y Caifás y diciendo, y no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos, y Pedro se paró y predicó el sermón de Pentecostés, y Pedro predicó el sermón de la puerta del pórtico de Salomón, y Pedro cayó preso y un ángel lo sacó, y Pedro era un hombre de la categoría que era, se le fueron los pies, si se quiere, en este aspecto doctrinal. Hermanos míos, cheque el que está a su lado, que no es Pedro ni anduvo con el Señor. Va a encontrar defecto en ese que está al lado. Todavía estamos. Amén. Con ello no estoy diciendo ni estoy tratando de justificar sus defectos. Con ello tampoco quiero que usted salga de aquí diciendo, ah, bueno, te diste cuenta, tiene que aceptarme a mí como yo soy, porque el pastor... No. El Señor nos ha llamado a caminar hacia Él y a caminar hacia la perfección. Gloria a Dios. Pero la Biblia dice que usted no puede entrar y juzgar al siervo ajeno. Dios va a tratar con cada quien. Amén. Su trabajo en la iglesia, y esto cada nuevo creyente en una iglesia tiene que saberlo. Amén. Habrá gente que te va, usted tiene que decírselo, yo se lo digo. ¿Cuántos de ustedes se han hecho miembros de la iglesia y han venido a la reunión que nosotros siempre? ¿Se lo he dicho o no se lo he dicho? ¿Se lo he dicho o no se lo he dicho? Aquí hay gente que puede tener años en el Señor y se puede comportar como bebito, como bebita en muchas situaciones. Y usted tiene que estar consciente y saberlo. Bendito el nombre del Señor para siempre. Entonces, esto es importante que usted y yo lo miramos. Ahora bien, ¿qué podemos nosotros hacer para evitar eso? Número uno, a medida que nosotros vayamos adquiriendo madurez, tenemos que exhibir esa madurez. Y cada uno de nosotros está llamado a poner y ser un buen ejemplo. Vamos a ver si esto es verdad. Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Primera de Timoteo, en el capítulo 4. Vamos a leer versículos 11 y 12. Amén. ¿Qué dice? Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, en conducta, en amor, en espíritu, en fe y en pureza. Ay, ¿qué demanda? Amén. Yo estoy llamado como pastor a ser ejemplo de ustedes en lo que diga, en mi comportamiento, mostrando amor, en espíritu, en fe y en pureza. Amén. Porque hay gente que dice, no me mire a mí, mira a Cristo. Y es cierto, es cierto. Hay que mirar a Cristo. Pero también quiero decirles que la gente mira a Cristo a través de nosotros. Gloria a Dios. Les voy a poner un ejemplo práctico. Por ejemplo, a nivel de evangelismo. Los hermanos que evangelizan aquí saben el trabajo que da evangelizar. Y lo difícil que es ganar un alma para Cristo. Sí, porque hay muchos por ahí que hacen evangélico al vapor. Por ejemplo, yo he escuchado gente que dice, di tal campaña en tal parque y se convirtieron 200. En tal campaña del evangelista fulano, yo recuerdo una campaña con mucho amor y mucho respeto, pero se hacen cosas por el Señor y siempre quedan personas, siempre quedan que se ganan en esta campaña. Toda campaña evangelística siempre da resultado. Ahora, yo recuerdo que en mi país hubo una campaña, se llamaba Ya la Encontré. Y comenzaron y se gastaron realmente millones de dólares haciendo dicha campaña. El eslogan era, comenzó en un eslogan comercial, ya lo encontré, ya la encontré en la televisión. Compraron millones de dólares en anuncios, ya lo encontré. Ya la encontré. Y todo el mundo dice, ¿qué es esto? Ya la encontré, ¿qué es esto? Y luego, ya se acerca, ya la encontré, ya la encontré. Bueno, al final era que ya la encontró, era la nueva vida en Jesucristo. rentaron estadios, invadieron ciudades. Yo recuerdo que rentaron aviones, le pusieron bocinas grandes a los aviones, volaban, tiraban el Nuevo Testamento, tiraban volante. Eso fue una campaña masiva. Y yo recuerdo que cuando hicieron la campaña en mi ciudad, no recuerdo cuántos miles, creo que 50 mil convertidos después de la campaña, reportaron. Y todo el mundo reportaba la enorme cantidad de convertidos. Hermano, las iglesias no crecieron nada, absolutamente nada. Fue solamente una predicación evangelística y una campaña publicitaria. Amén. Porque evangelizar conlleva realmente doctrinar a la gente, enseñarle a la gente, estar con la gente, traer a la gente. Bueno, estoy diciendo, cuesta trabajo, cuesta inversión, cuesta dinero predicar el evangelio. Ahora bien, la gente que llega de afuera llega con una expectativa. Nunca a usted le levante demasiado la expectativa de a la gente. Diciéndole, vente a la iglesia, no, la iglesia es esto, la iglesia es lo otro. No le levante la expectativa a la gente. A veces la gente viene creyendo que la iglesia es la solución para sus problemas temporales y no saben que muchas veces allí comienzan los problemas temporales. Pero sí es la solución para el problema de pecado y de la vida eterna. No sé si nos estamos entendiendo. Entonces hay gente que viene con un falso concepto. Hay gente que, por ejemplo, llegan a la iglesia y para ellos la iglesia es el welfare. Oh, necesito dinero, voy a ir a la iglesia. Agarro una Biblia, me la pongo debajo del brazo, que me recojan una ofrenda. Welfare. No, la iglesia no es welfare. Para otros, se sienten solos. La iglesia, aunque la iglesia es un centro donde nosotros podemos hacer amistades, la gente se siente solo, dice, bueno, en la iglesia puede encontrar amigos. Y es cierto, en la iglesia se puede encontrar amigos. Pero hay gente muchas veces en la iglesia que no son muy amistosos. Amén. Hay gente que no tiene, no. Entonces, no sé si no me estoy entendiendo. Hay un equilibrio. Por un lado, tenemos nosotros que modelar el evangelio. Pero por otro lado, la gente tiene que entender que la iglesia no es un lugar donde yo vengo para sentirme bien. La iglesia es un lugar, como ya hemos enseñado, donde venimos a adorar a Dios, a buscar a Dios, a aprender el evangelio, a aprender el camino del Señor, a tener comunión con Dios. Bendito nombre de Dios. Es lo primordial. Es lo primero. Gloria a Cristo Jesús. Ahora, nuestra responsabilidad. Usted como miembro de la iglesia tiene una responsabilidad. Al que llega, yo le digo, hey, aquí va a haber hermanos. Y se lo digo así, claro como se lo estoy diciendo a usted. Le digo, aquí va a haber hermanos. O quizás yo en algún momento, o cualquier otra persona, no va a llenar la expectación que usted tiene de una persona como creyente, como cristiano. Pero si fulano o mengano no llena su expectación, Cristo Jesús sí llena la expectación. Y a la gente hay que llevarla a Cristo. Ahora usted y yo tenemos una responsabilidad. ¿Cuántos son cristianos aquí? ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, sé ejemplo. Yo le enseñé hace un tiempo que la palabra ejemplo viene del griego tupos, que significa modelo. Yo le dije en estos días a usted que en las tiendas hay modelos. Le llamamos nosotros maniquí. Domis se le llama. Maniquí es donde usted, antes los modelos eran personas vivas que lo paraban en una vitrina. Parado a modelar algo. Pronto se dieron cuenta la gente, dijo, oye, me somos ignorantes, si agarramos el mismo mono, lo hacemos de yeso, lo hacemos de madera, de plástico, no tenemos que pagarle un salario para que esté parado usted con la ropa puesta, que después que la suda ya no lo podemos vender. El dominio. Entonces se hace lo que se llama el maniquí, el modelo. Claro que esos maniquí lo ponen bien curveado, bien hecho, bien. Y la señora mira el cuerpo del maniquí y dice, esa es ropa, el vestido que yo quiero. Y la señora pesa 400 libras y ya se puede imaginar. Nunca puede entrar en el vestido ese. y el señor la panza le cuelga las rodillas, nunca puede entrar en el chaleco y el saco. Bueno, pero eso son otras cosas que después de ello le hablo. Ok, entonces Pablo le dice a Timoteo, ¿qué cosa? Yo quiero que tú, dígale que está a su lado, yo quiero que tú seas un ejemplo, un modelo, que tú, le dice Pablo a Timoteo, modeles el evangelio. ¿Cómo se modela el evangelio? ¿Cómo alguien puede ver a Cristo a través de mí? Hay gente que dice, yo vivo para mí, yo no vivo para nadie. Le voy a decir que usted está equivocado. Usted vive para usted y para el prójimo. La Biblia dice, es necesario que vengan los tropiezos, mas hay de aquel por quien vengan los tropiezos. Mejor le fuera no haber nacido. Okay, ahora vamos a ver, modelo. ¿Qué dice? Ninguno tenga en poco tu juventud. Sé ejemplo de los creyentes en palabra. La Biblia dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. ¿Aquí dónde está? Hay gente que tiene que convertir la lengua y las neuronas que están conectadas a la lengua, porque tienen una boquita. Hay gente, hermano, que usted no lo ve enojado, porque cuando se enojan, hermano, telaraña, cucarachas y víboras salen por la boca. Cuidado, ejemplo de palabra. Sé ejemplo de qué cosa, de conducta, comportamiento. Por ejemplo, ustedes escucharon el testimonio de la hermana. Esos son ejemplos que nosotros, con eso nosotros estamos predicando. Yo le he dicho que varias veces a ustedes que hay gente, hermano, que va con la lengua para el frente donde quiera que van. Amén. Pero si usted, oiga bien, y habla de Cristo, pero cuando tiene que modelar, comportarse como Cristo se hubiera comportado, no lo hace, ¿qué ejemplo está dando? Usted puede estar seguro que eso fue una reprensión. Lo que la hermana dijo, no, arreglen todo menos esa puerta, porque esa puerta no pertenece a la señora, ni a la aseguranza de la señora. Amén. Eso fue una reprensión. ¿Sabe por qué ese señor dijo, no, incluya la que yo la arreglo gratis? Porque él sabe, fue reprendido, él sabe que mil y una vez metió puertas de otros choques y cobró. Y se sintió reprendido, dice, wow. Por primera vez alguien me dijo que eso era pecado. Yo soy un ladrón, dijo él. Y por lo menos como Zaqueo quiso repagar algo de lo que se había robado. Amén. El creyente es ahí. Nosotros tenemos que ser ejemplo en conducta adentro y afuera. Es cierto que no siempre, 100%, hay momentos que por insinuación, por tentación, a usted se le vuelan y dice una cosa que no debe de decir. Pero en ese mismo momento usted pide perdón, se arrepiente, repara, arregla y dice, Señor, ayúdame, llora delante del Señor. Dice, Señor, cámbiame, porque esto es lo que quiero, que tú me cambies, transfórmame, Señor. Gloria a Dios. Y la próxima vez viene la prueba otra vez, a ver si es cierto. Entonces usted pasa su prueba. Ejemplo en comportamiento. Ejemplo en qué más dice aquí. En amor. ¿Usted sabe que amor es entrega? Ejemplo en qué más. En espíritu. ¿Qué es ejemplo en espíritu? Amén. Ejemplo en espíritu. Note que ahí no está espíritu con E grande, sino con E chiquita. Ahí se está hablando del espíritu humano. Si fuera del Espíritu Santo, estaría con E grande. Pero con E chiquita, está hablando de afabilidad. Está hablando de nuestra forma de ser. Amén. El creyente está llamado a ser una persona jovial. Usted puede ser todo lo fuerte que sea, lo duro que sea, pero su carácter tiene que ser un carácter llevadero. Usted tiene que aprender a ser una gente. Hay gente que se equivoca conmigo porque me oyen predicando y cuando yo predico. No, por ejemplo, en la radio yo no tengo tiempo, hermano, para estar guiri-guiri con la gente. Tengo 57 minutos y tengo que hacer lo mejor que yo pueda en 57 minutos. Amén. Entonces tengo que ir al punto. Pa, pa, pa, pa, pa. Esto y esto y esto, porque si no. Entonces hay gente que dice. Y también tengo que ser cortante. Hay gente que llama y lo que quiere es alegar. Yo no tengo tiempo para alegar. Hay gente que llama y lo que quiere es discutir. Yo no voy a pagar, hermano, $40,000 al año en una radio para darle chance para que alguien venga a discutir conmigo. Si quiere discutir, que compre su programa y discuta él, pero no conmigo, en mi tiempo y en el dinero que paga la iglesia. Amén. Entonces, eso hace que a veces el programa se oiga así, como fuerte, cortante. Y la gente tiene una idea, dice, no, ese hombre no hay quien se le acerca. Amén. Pero cuando me encuentran por ahí, me saludan, yo les saludo. Dice, ay, mira, sí, parece ser humano. Mira, amén. Uno es un ser humano como cualquier otro. Usted tiene que aprender en el trato con la gente a ser jovial, a ser cortés. Amén. Hay gente que no debía de ser, pero hay gente que se van de la iglesia porque alguien no lo saluda. Eso nos habla, claro, de un carácter súper de niño del que se va. Pero, hermano, estamos llamados para soportar a los niños. Amén. Una sonrisa. No importa que a usted le duelen las tripas, hermanos míos. Una sonrisa no se le niega a nadie. Aprenda a sonreír. Saque los dientes a relucir. Aire los dientes. Amén. Y va a hacer sentir bien a alguien. Miren la cara que está a su lado. A ver, sonría del que está a su lado. Eso. Aunque sea una mueca y medio rara, pero hágala. Sonría del que está a su lado. Espíritu. Ejemplo de fe. Modelo de fe. Hay que modelar la fe a la gente. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Jesús. Uno de los ejemplos de modelo de fe lo tenemos nosotros en Nehemías. Ay, Señor, cómo me encanta Nehemías. Ese sí es un hombre. Usted tiene que aprender, oigan, padre, a modelar la fe en la casa con sus hijos. Amén. Y esa fe impartírsela a sus hijos. Usted, madre, esa fe impartírsela. A veces usted es mujer, el esposo va a venir todo achacolambrado ahí, viene, sí, arrastrando los pies. Usted tiene que aprender. Acuérdense que la Biblia dice que mejor son dos que uno. Cuando uno cae, el otro lo levanta. Yo cuando vengo así, vengo como el guajolote con el moco para abajo, mi esposa viene y dice, ay, venga para acá. Y me da una palabra de aliento. Gloria a Dios. Yo a veces le doy una palabra de aliento a mi esposa. No muchas veces, pero a veces sí. Le doy palabra de aliento. Debemos de alentarnos los unos a los otros. Amén. Ahora bien, qué terrible es cuando enfrente del impío usted muestre que no tiene fe. Cuando el nuevo creyente en la iglesia, mira el viejulón que se paraba a testificar de la grandeza de Dios, que cantaba especiales y espaciales, que hablaba y que lo hablaba usted, lo miraba usted. Oiga, usted que ha testificado aquí enfrente, tenga cuidado porque lo están guachando. Y hay gente sentado ahí atrás que lo está mirando. Quiero hablar entre paréntesis. Tenga cuidado con el testimonio que usted da, porque a veces hay gente que se para a testificar en un testimonio y es queja. Y le llaman testimonio a cosas que no son testimonios, son quejas. Ay, hermano. ¿Cuánto da un testimonio? ¡Yo! ¿Qué pasó, hermano? Ay, hermano. Mi esposo hoy me dio una tranquisa. Eso no se dice aquí. Mi esposo y yo, o mi esposa, tiró los cuchillos que tenía en las manos y, y me salió el diablo y se apareció el diablo. Y hoy ya yo me iba a ir al mundo y la cerveza me la y huelía y por poco caigo. Ay, oren por mí. No, eso es petición de oración de un débil. Eso no es testimonio. Eso usted se lo guarda y el día de oración, el martes, usted viene así y al oído me lo dice a mí. Ok, me dice, hermano, me está pasando esto y esto y esto y esto y esto. Y yo ahí más o menos sé si puedo decir algo para que la gente ayude a orar o oramos por usted. Pero eso no es testimonio. Usted tiene que tener cuidado en lo que dice. Otro ejemplo que le voy a poner. Oigan esto, hermanas, por favor, quiero que aprendan esto. Usted tiene 10 años orando por su esposo. Se lo he dicho varias veces y una vez más se lo digo. 10 años para que su esposo venga a la iglesia. Y el día que ese hombre llega, llega más asustado porque él nunca ha venido a la iglesia. Él no sabe lo que es la iglesia. Y se sienta por allá. Y allá viene la hermana. Yo quiero testificar. Hermana, yo doy gracias a Dios. ¿Se acuerdan del hijo del diablo de mi esposo? Porque en tanto ustedes oraban que el pastor dijo que se lo entregaba al Señor para que le cayera un rayo en la cabeza si no venía a los pies de Cristo. Pues sabes que el rayo le cayó porque ahí está sentado. A ver, mi amor, párate para que los hermanos te conozcan. Ese hombre nunca va a volver a la iglesia. La va a agarrar, usted le va a dar una tranquiza allá afuera. Le va a poner una, que no quiero yo estar en los zapatos suyos. Eso no se hace. Usted cállese la boca y ahí esté. Aleluya. Aunque sea con los ojos, le dice a la vecina que está al lado. Aprenda. Dios le contesta la oración y usted viene y con las patotas lo daña todo y todo lo echa a perder. ¿Tengo o no tengo razón? Pues claro que la tengo. Claro que tengo. Amén. Entonces esto es importante. Usted está en prueba, hermano. Usted no testifica prueba. Usted en prueba se ora por las pruebas. Su testimonio, usted testifica las grandezas del Señor. Ahora usted puede decir, hermano, pues yo estaba en una tremenda prueba. O hermano, ¿se recuerdan ustedes de la prueba por la cual tanto oramos? Aunque no tenga quizás que decirlo. La otra cosa, no todos los detalles de todas las cosas se dan. Cuando usted testifica, usted no viene a contar una historia. Hay detalles que los hermanos no tienen que saber. Pues hermano, usted sabe que a mí me operaron y comienza a dar el detalle de la operación y qué le hicieron y de qué color eran los guantes del médico y cuál fue el tipo de cirugía que le hicieron. Eso no le interesa a la gente. No. Hermano, usted se recuerdan que estábamos a punto de morir o que ustedes oraron porque yo estaba muy grave. Tenía cáncer, hermano. ¿Dónde tenía el cáncer? No nos interesa. La cuestión es que el cáncer es peligroso. Tenía cáncer. Y se recuerdan cómo batallamos y cómo oramos y le creímos a Dios. Pues el Señor hoy me ha sanado. El médico dijo que esto estaba en remisión. Creo en Dios. Gracias, hermano, por la oración. Cristo vive, papá. Eso es un testimonio. Ok, cierro el paréntesis. Modelo de fe. Esto sí es importante. Esto es importante. Amén. Usted se para aquí, usted dice, se declara en victoria. Usted está en victoria y todo el mundo tiene que verlo a usted en victoria. Ahora bien, Nehemías, el ejemplo de Nehemías. Nehemías era copero del rey Atajerjes en Persia. Y a Nehemías le dijeron, mira la situación que hay. La gente en Jerusalén está mal. A él le dolió mucho, se entristeció, ayunó, oró, fue a ver al rey a su trabajo. El rey le dijo, oye, tú estás muy triste y eso no es tristeza, no es enfermedad, es tristeza de tu corazón, ¿qué es lo que te pasa? Yo le he dicho varias veces que era peligroso entrar triste delante de un rey, podía costarle la vida. Pero el rey amaba mucho a su copero, él explicó y le dijo, mira, lo que está pasando es esto. Y el rey le dijo, ok, te doy permiso, ¿qué tiempo necesitas para ir y volver? Y ve, reconstruye los muros de la ciudad. Y de los tesoros del rey, toma todo el oro, toma todo lo que tú necesites, todo, te lo entrego. Y aquí están cartas para que haga la obra, ve y termínala y te regresa a tu trabajo. Entonces, cuando juntó a todos los que iban a hacer el viaje, le dijeron, dile al rey que nos ponga un ejército, que vengan los persas con nosotros, porque hay muchos ladrones en el camino. Llevamos mucho oro, llevamos muchas riquezas, y nos pueden asaltar en el camino y perdemos todo. ¿Y sabe lo que Nehemías dijo? Dijo: no, todo lo puedo hacer menos eso. A este rey, en los tiempos de nuestras conferencias y plática privada, yo le he testificado del poder de nuestro Dios. Y yo le he dicho al rey que Dios es grande. ¿Con qué cara me le voy yo a parar ahora al rey a decirle, danos guardia para que nos protejan en el camino? ¿Qué va a pensar él? Que el Dios poderoso de quien yo le he hablado, que nos protegió, que nos ha protegido en todo este tiempo, ¿no puede proteger los 2 o 3 pesos que llevamos? No, vamos a confiar en Dios y Dios protegerá lo que es suyo. Eso se llama obrar en fe. Eso se llama testificar en fe en frente del impío. ¡Aleluya! Usted no puede ponerse a gritar: ¡ay, hermano, ay, cómo le voy a salir ahora! ¿Qué hago? En frente del impío no. Usted puede decir: me duele. Ay, hermano, oren por mí que me duele. Sí puede decir. Pero también decir: pero yo entiendo, sé y conozco que Dios es capaz de llevarse ese dolor. Bendito el nombre de Dios. Y la confesión, el obrar en fe. Esto es importante. El impío llega, la gente llega, el nuevo creyente llega y mira al viejulón, hermano, con un mal testimonio, diciendo disparate y medio, dice: óyeme, de ahí salí yo corriendo. Del mundo. Yo le he dicho a los jóvenes, a los muchachos, a los solteros: cuando ustedes miren que llega una muchacha bonita a la iglesia, cálmese. Ella no vino buscando novio, vino buscando a Cristo. Y después que encuentre a Cristo, tal vez lo encuentra usted. Ah, no, pero ya me quieren brincar de arriba. No, porque me la quita otro. Ah, pues será esto competencia. Y ustedes, muchachas, miran un muchacho por ahí, no se pongan ahí. No, cálmese. Ese muchacho no vino buscando muchachas ni buscando mujeres, vino buscando a Cristo. Y después que encuentre bien a Cristo, entonces quizá lo encuentre a usted. Amén. Porque pueda ser, oiga bien, que esa persona en verdad venga. Hay gente que también se mete a la iglesia. Yo le dije en estos días, ¿se acuerda? Que cuando los impíos quieren una buena mujer, se meten a la iglesia. Después que se han cansado de andar en los cabarets, en los lugares de prostitución, dije: no, madre de mis hijos no será ninguna de estas. No, no, no, yo me voy a hacer ahora dique creyente. Y llegan con una Biblia. No se saben el canto, para la boca abren. Y están así, pero yo lo estoy checando desde aquí. Si usted quiere saber si alguien vale para novio o para novia, hable conmigo primero. Que yo checo la alabanza. Yo veo como, yo veo una persona que lo veo tieso como una vela en la adoración, ese no es candidato o candidata para usted. Yo quiero ver la entrega, yo quiero ver las lágrimas, yo quiero ver a Cristo obrando en esa vida. Yo sé quién es, no sabré todas las cosas, pero yo me doy cuenta. Ahora bien, entonces ahí está. Alabaré, está como el león, ¡ping! Y ya puso el ojo. Le conté la historia. ¿Se recuerdan ustedes de la historia? Sí, creo que le conté esta historia. Amén. Había una señora que dijo: no, me voy a conseguir un buen hombre. Me voy a conseguir el hombre de mi vida, pero ya me cansé de andar. Me han dicho que los hombres de las iglesias no se divorcian, aguantan todo lo que uno le haga, dice la señora. Todo, todo, todo aguantan. Y después que se casan, so pena de irse al infierno, no se divorcian. Voy a la iglesia a buscarme uno de estos. Y estaba en la iglesia: alabaré, alabaré, con el pelo. Tan, tan, tan. Y dijo un hombre: pues yo he andado en cantina, bebedor y todo. también ya, ya es tiempo de ya de calmarme, casarme, buscarme una buena. Yo no quiero a Cristo ni nada, pero me han dicho que las mujeres de la iglesia no se divorcian, aguantan golpe, aguantan de todo lo que uno traiga, dé y ponga, y no se divorcian. Pues yo necesito una que me aguante, porque estas no aguantan mucho, me echan a la policía. Voy para la iglesia. Y sabes que llegaron a la misma iglesia. Estaba aquella, alabaré, alabaré. Y estaba él, alabaré, alabaré. Y de pronto, de aquella fila a esta fila, ¡tum! Se encontraron los dos ojos. Alabaré a mi Señor. Entonces, alabaré, alabaré. Y ella, alabaré. Comenzaron un romance y se casaron. Y sabes que a los 3 meses ya habían problemas serios. Después yo pensaba que tú eras cristiano. Y yo también pensaba que tú eras cristiano. Pero los cristianos no maldicen. Dice, pero yo no soy cristiana. Pero los cristianos tampoco maldicen. Pero yo tampoco. ¿Y qué buscaba en la iglesia? Mujer. ¿Y qué tú buscabas en la iglesia? Hombre. Entonces nos encontramos el uno para el otro en un mal lugar. Hello. Ok, rapidito, vamos al otro versículo. Nos quedan ahí unos minutillos. Amén. Otra cosa que hace que la gente no permanezca en la iglesia. Oiga bien, siempre tiene usted que tener esto en mente. Es el mundo. El mundo y las cosas del mundo siempre van a estar ahí para tentarle, para atraerle. Si usted en los primeros meses que está en el Señor no aprende a mirar a Cristo, a saber que cuando usted vino a Cristo, renunció al mundo, ya usted no pertenece al mundo. Amén. Yo quiero que usted vaya a Primera de Juan. Oh, gloria a Dios. Primera de Juan. Capítulo 2, versículo 15. ¿Lo tiene? ¿Qué dice? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Oiga bien. Si usted está en la iglesia y todavía tiene sentimiento para el mundo y las cosas del mundo, tarde o temprano el mundo lo va a sacar de la iglesia. Tan sencillo como eso. Amén. Siga mirando. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amén. Gloria a Dios. Una de las primeras cosas que usted sabe y tiene que entender es que las amistades que usted tenía en el mundo no podrá continuar con ellas en el mismo grado. ¿Amén? Antes de yo ser cristiano yo tenía amigos, amistades. Y le voy a decir, cuando yo me convertí, yo recuerdo que mi mejor amigo se llamaba Juan Hernández en la escuela de medicina. Eso, éramos uña y carne. Andábamos para donde, de todas partes juntos. Ahora, la conversación de Juan Hernández era gallos y mujeres. Esa era su plática 24 horas. Es más, se graduó por mí. Porque estaba tan enviciado con los gallos que prácticamente la tesis doctoral, él y yo hicimos la tesis doctoral juntos. Es la tesis de investigación que uno hace antes de graduarse. Casi toda la tesis doctoral, la parte de él la hice yo, porque él andaba en las galleras jugando gallos. Las guardias en el hospital se las cubría yo cuando él tenía pelea de gallos. Porque dejaba el hospital y se iba para las galleras. Eso era. Entonces andábamos todo el tiempo juntos, pero yo no andaba en las galleras. A mí nunca me han gustado esos de gallo. ¿Cuántos de ustedes saben lo que es eso? Un montón de gente. ¡Y gallo! ¡Y gallo! Bueno, ustedes los boricuas. Él era boricua puertorriqueño. Eso es una enfermedad que ustedes allá tienen. Eso es terrible esa cosa. ¡Y gallo! ¡Y dale al gallo! ¡Y dale al gallo! ¡Y dale, y dale, y dale! Y se matan y juegan miles de dólares en la pata de un gallo. Bueno. Pero yo lo soportaba, yo le aguantaba todas sus gallerías y todas sus cosas. Pero cuando yo me convertí, amén, yo quise seguir el mismo grado de amistad con él. ¿Sabes qué? Fue dar con una pared. Comencé a hablarle de la iglesia como amigo, no tratando de cambiarlo, sino compartiendo en plática. Pero ese tipo de plática al impío le molesta. Porque le reprende sus pecados y sus malas acciones. Y me dijo, ¿sabes qué? Me dijo un día, yo recuerdo que detuvo el carro y dijo, ¿sabes qué? Vamos a hablar seriamente. Yo estoy dispuesto a seguir siendo tu amigo. En tanto y en cuanto tú nunca me menciones a Jesús, ni a tu Biblia, ni a tu iglesia. Y yo le digo, pero el asunto es que cuando se es amigo de alguien, se comparte. Yo no te voy a decir que tú no dejes de hablar de tu mujer y de tus gallos, porque yo sé que eso está en tu sangre. Pero si no me aceptas, dice, no, es que es diferente, es que me molesta, me enoja, me... Y se puso rojo así como... Dije, bueno, ok, entonces yo lamento mucho, no me considero tu enemigo, no soy tu enemigo ni nunca seré tu enemigo, pero el grado de amistad que tú y yo tenemos que cortarlo. ¿Por qué? Porque yo no puedo estar compartiendo contigo mudo y ahorita la única experiencia que yo tengo está relacionada con iglesia. Cuando no estoy contigo, caminando contigo, yo estoy con los asuntos de la iglesia, ¿de qué vamos a hablar? Tú me hablas de tu gallera, yo te soporto, pero a mí en realidad los gallos nunca me han interesado y me hablas de tus experiencias mujeriles, tampoco ya me interesa. Lo soporto que tú hables tus cosas porque soy tu amigo, pero... Si tú me dices qué opinas, yo te voy a decir lo que yo opino y te vas a chocar con tu conducta. Aquí cortamos. Y hasta ese día llegamos. Se acabó. Amén. Si usted está en el mundo, le voy a decir, usted está en la iglesia, hay gente allá afuera que se van a llamar a sus amigos y van a tratar de que usted dizque sea sus amigos y continuar el mismo grado. Pero no hay comunión entre la luz y las tinieblas. No hay comunión. Amén. Y si usted todavía tiene comunión con el mundo, es porque no está iluminando mucho. Si todavía el mundo le atrae. Mi esposa y yo entramos en estos días a un lugar. Oiga bien. Yo me quedé pasmado de lo que vi. Yo nunca había visto una persona con una falda tan corta. Y me he tenido que meter ahora a hablar de ropa. Porque lo que yo estoy viendo, le voy a decir lo que yo vi, se lo voy a dibujar. Supóngase que este es el abdomen. Ok, estas son las piernas. Sí, y esta es la mitad de la persona aquí. Miren, lo que yo vi. Esta muchacha la falda le llegaba aquí, mi esposa así. Y aquí estaba la falda. No, así andaba. Y la blusita estaba aquí arriba. Y andaba con el novio. Y le dije a Marta, ¿estás mirando lo que yo estoy mirando? Me dice Marta, sí, esa es la moda. Y le voy a decir, alguna de ustedes, muchachitas, la he visto como que quieren entrar en esa, aquí. No con las falditas, sino con los pantalones, las he visto. No quiero verlas así. Aquí no. Oiga bien. Oiga bien, va a tener que buscar, y el que quiera va a tener que buscar su otra iglesia que lo acepte. Aquí no, así no. Yo no me pongo que usted venga con pantalones. Usted sabe que yo no soy ese tipo de pastores que son, pero así no van a venir a la iglesia. He visto alguna con unos escotes, hermano. Haciendo, y mire, ustedes me conocen. Las voy a señalar. Así no van a venir a la iglesia. Y ustedes, padres, no dejen que sus hijas vengan así. No lo permitan. No lo permitan. No quiero yo que están los hermanos adorando a Dios y están mirando el bulto ahí. No. No se puede. ¿Cuántos saben que tengo razón, hermano? Sí. Oigan bien, muchachas. Esta es la regla. Esta es la regla. Hay que ponerle regla. Ya que su papá no le pone regla, yo le pongo. Los pantalones que ustedes se pongan tienen que estar en el ombligo aquí arriba. Nada que esté debajo del ombligo pueden venir a la iglesia con ellos. Aquí abajo, nada. Y la blusa no puede estar arriba. ¿Ok? No puede. No quiero ver nada de pellejo aquí, de cuero aquí, que salga. No quiero ver nada. No quiero ver nada. ¿Ok? Oye, las faldas, sí, porque dice, vengo en falda, pero no, ¿van a venir en esa falda así? Hermano, tenía una cuarta, esto era lo que, la falda era esto. No. Su faldita le va a bajar la rodilla. Usted mire, le voy a enseñar, padres, pongan cuidado. Usted me arrodilla a la muchacha y el ruedo de la falda tiene que dar en la rodilla, al piso de rodilla. Si queda más corta, bájale el ruedo. Si está creciendo, cómprele ropa o mándela a cambiarse. Sí, en la iglesia se acabó el relajo, hermano. Aleluya. Bueno, ya me metí en esa. Sus blusas, póngaselas suelta. Ya que su papá no se lo dice, se lo digo yo. Que no se le pinte nada. No quiero entrar en detalle, pero ya sabe lo que se le pinta aquí. Que no hay que poner mucha imaginación porque se mira todo. Su blusa suelta. Si, la franelita esa, póngase una chaquetita arriba o algo. Cúbrase. Amén. Cúbrase. Si usted no siente reprensión con eso, pues hay que checarse. Porque usted no viene a la iglesia a noviar, usted viene a la iglesia a buscar al Señor. Gloria a Dios. Ahora, no diga usted, bueno, el asunto es que lo que no se exhibe no se vende. Si eso dicen en el mundo, lo que no se exhibe no se vende. Exhiba carácter, conducta, que le compren por lo que vale, no por lo que representa. Amén. Eso es importante. No hay que ser rico, hermano. Ni estoy diciendo que usted sea millonario ni rico. Usted vístase con lo que usted tenga, pero en una forma púdica y en una forma decente. Amén. Hay muchos hombres allá afuera que son perversos, que le andan huyendo a esas cosas del mundo. Y vienen a la iglesia. Pero mira. Cuidado. ¿Ok? Y eso no es extremo, pero es lo real. Es lo genuino. Vamos a seguir mirando. Entonces, el mundo genera demasiado atracción. El mundo y las cosas del mundo generan demasiado atracción. Y usted va a encontrar gente que le van a insinuar que no sirva a Dios. No vale la pena servir a Dios. Amigo, usted va a perder amigos, va a perder amistades, va a perder compañeros, compañeras. Amén. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15. Capítulo 15, versículo 33. Ya lo tiene. Oiga bien, hay gente que dice, pero fulano y mengano, pero son mis amigos. Lea conmigo del versículo 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si usted tiene mala plática con algo, eso se le va a pegar, eso le va a corromper a usted. 34, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios. Para vergüenza vuestra lo digo. No es rey. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Qué hacer para nosotros vencer y no permitir que el mundo nos saque del camino del Señor? Amén. En el libro de Mateo, en el capítulo 6, versículo 33 dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Amén. Usted no se preocupe por su vida. La Biblia dice, no se preocupe por lo que va a comer, vestir. No se preocupe por el mañana. El futuro suyo, el mañana lo tiene. Jóvenes, no se preocupe usted por quién se va a casar ni con quién se va a casar. Dios ya lo tiene. Ya la tiene. Pero ¿dónde está? A su tiempo se lo va a revelar. A su tiempo se lo va a traer. Le va a decir, ahí está. No se desespere. Amén. No se desespere usted. No se desespere. Usted busque primero el reino de Dios. Busque a Dios. No se afane. Afánese por complacer a Dios. Las demás cosas vienen y vienen porque vienen. Gloria a Dios. El afán, ustedes ya que son adultos, el afán por el trabajo, el afán por la comida, por el hogar. Busque a Dios. Amén. Dios ha prometido en su palabra que las demás cosas vienen y serán añadidas. Críale al Señor. Críale al Señor. Críale al Señor. Dígale, Señor, yo te creo a ti. Última cosa que digo. Otra cosa que saca a gente de la iglesia es la falta de dinero. El diablo es lo más tramposo que hay. Y se aplica esto de busca primero el reino de Dios y su justicia. Es lo más tramposo que hay. Hay personas, por ejemplo, que se enredan. Hay gente que se enredan en situaciones. Y usted se va enredando y no sabe cómo se va enredando. Cuando viene a ver, tiene deudas y compromisos que no sabe de dónde lo sacó. Sí, porque es fácil. Y esto y aquello y lo otro. Cuando viene a ver, usted debe 80, 100 mil dólares y no sabe ni de dónde lo debe, pero lo debe. Ahora usted dice, ¿y ahora cómo le voy a hacer? Y el diablo te dice, bingo, fácil. Mira, trabajo y medio. Trabaja 8 horas con Plutarco Jiménez. E inmediatamente a las 4 de la tarde, usted pasa y trabaja 4 horas con Ciprián González. Y aquí me lo tienen como burriquito 12 horas. Y ahí trabaja usted 12 horas. O a veces le dan 6 más para que sean 14. Y mientras usted está trabajando 14 horas, sus hijos se están perdiendo. Porque sus hijos no tienen un padre en la casa que le ponga pantalones y autoridad. Porque el papá está trabajando y él cree que está siendo muy buen padre para darle a sus hijos. Mientras usted se está esforzando, la mujer en la casa está sufriendo. Y si es impía, quizás anda otro por ahí chicándole el ojo y usted está trabajando como burro. Usted no sabe lo que está pasando. O si no, el diablo le dice, ¿sabes qué? Te voy a conseguir trabajo sábado y domingo. Sí. Y ahora usted trabaja todo el fin de semana. Y ahora usted no tiene tiempo de orar. Se pone a orar de rodillas y se le cierran los ojos y se echa a dormir. Y no ora, lo que hace que echa 4 horas de sueño. Para eso acuéstese en la cama de una vez y descanse. No hay tiempo para estudiar la Biblia. Viene al culto y ahí anda durmiéndose. Que tiene el pastor que está haciéndole ruido para que se despierte. Porque se desconecta fácil. Y cuando viene a ver, ahí está la trampa. No sabe qué hacer. No tiene fuerza espiritual. Entonces viene el diablo a darle jaque mate. Ya lo tienen jaque, falta la movida del mate. Viene una situación terrible y en ese momento, como no está preparado, no tiene de dónde buscar poder. Está anémico espiritualmente, no tiene defensa para defenderse. Y cuando viene a ver, termina en el mundo. Por ello le he enseñado varias veces, es necesario priorizar. Busca primero el reino de Dios. Deje de ganarse 50 pesos, pero diga: Señor, deje de ganarse 100 pesos. Que con 100 pesos más, 100 pesos menos, no se hace usted rico. Amén. 100 pesos menos, pero con lo que voy a aprender, cuesta más de 100 pesos, porque lo que aprendo dejando de ganarme estos 100 pesos vale 10 mil dólares por ahí en cualquier momento. Valorizar las cosas. Orarle a Dios, decirle: Señor, yo no quiero trabajar más de 8 horas. No quiero trabajar. Es más, Señor, quizás sea bueno que nada más trabaje 35. 20. No, ya sería vagancia, ¿no? Amén. Pero dígale al Señor, no es pecado decir: Señor, quiero ganar mucho y trabajar poco. Pero no voy a perder el tiempo, voy a priorizar en ti. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Entonces, aquí es donde viene. Hay momentos donde viene problema. Le falta a la persona. Para colmo, en ese momento usted escucha al pastor que dice que todas las cosas Dios se le ha entregado. Entonces dice: ¿pero dónde están? Para colmo, ese día encuentra usted que cuatro hermanas testifican de que Dios la bendijo con toda bendición de lo alto. Que tiene carro nuevo, que tiene casa nueva, que le cayó un cheque de 3 o 4 gordos. Y usted está allá diciendo: Dios mío, ¿cuándo cae, Señor? Amén. No juzgue por los demás. Amén. Busque usted también el reino de Dios y su justicia. Críale al Señor. Diga: Señor, la del loco llega, la mía todavía no ha llegado, pero el rato llega. Gloria a Cristo Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Termino. Pablo, el apóstol, se preparó para la adversidad. Yo le he contado a ustedes, por allá cuando Pablo ya iba a caer preso en su último viaje misionero, ¿se recuerdan ustedes? Le he dicho esto. Pablo venía de regreso y dice que el Espíritu Santo le decía por todas partes las pruebas que le esperaban en Jerusalén. ¿Se recuerdan? En todas partes le profetizaban y le decían. Y dice que daban testimonio y Pablo decía: sí, yo sé. ¿Por qué razón Pablo continuó? Se oye, le decían: te esperan graves problemas en Jerusalén. No vaya. Cuando llegó a Cesarea, dice que Agabo vino, le quitó el cinto, se amarró los pies y la mano, dijo: así dice el Espíritu, le harán los judíos al dueño de este cinto cuando llegue a Jerusalén. Y ahí dice que Lucas y todos dice, les rogaron: Pablo, por favor, no vayan, no oye lo que Dios está diciendo. Y Pablo dijo: ¿qué hacen ustedes quebrantándome el Espíritu? Porque Dios sabe que estoy dispuesto a dar mi vida si fuese necesario por causa del Evangelio. ¿Qué hacen ustedes? Y le dan una santa reprendida a todo. Y dice que en ese momento ya no le dijeron nada. ¿Por qué Pablo se enfrentó a la adversidad, aun cuando era advertido? La advertencia de la adversidad a Pablo no era para que se devolviera. Era para aquellos que testificaban, diciéndole: cuando le pase lo que le va a pasar, ya está advertido. ¿Por qué Pablo continuó a pesar de que sabía lo que le venía? Que iba a caer preso. Y luego iba a perder la vida. Pablo, cuando miró a Jesús, el Señor le dijo: ¿sabes cuán grandes cosas tendrá que sufrir por causa de mi nombre? Y por causa de mi nombre tendrá que mirarle la cara a reyes y le va a hablar a reyes. Hasta ese momento Pablo no le había hablado a ningún rey. A gobernadores le había hablado, pero a ningún rey. Después que cayó preso y le pasó lo que le pasó, le habló a Festo, le habló a Félix como gobernador y le habló por primera vez al rey Agripa, un rey, cumpliendo lo que Dios había dicho. Y Pablo le testificó de Cristo al emperador mismo cuando fue preso a Roma, a Nerón. En su defensa le habló a Nerón de Cristo. Él sabía, él estaba preparado. Hay gente, hermanos míos, que no están preparados para enfrentar la vida cristiana. Y hay pastores que no le ayudan en el sentido de advertirle a la gente, decirle: hey, el camino. Yo acabo de leerle los email que me mandaron de Cuba. ¿Ustedes escucharon el último pastor lo que dijo? Dijo, yo he aprendido en mi Biblia que al César al que darle lo que es del César, a Fidel y al gobierno, al César le hemos dado. Pero el César no tiene derecho de exigir lo que no es de él. Por lo tanto, lo de Cristo no se lo damos aunque me maten. ¿Lo leyeron? Porque se lo leí. Esas son gente que saben dónde tienen los pantalones puestos. ¿Eh? Si a usted se mirara, oiga esto, cristiano. Si usted se mirara en esta situación de esa gente, estarían ustedes, bueno, ¿para qué le pregunto? Porque no conteste, pero contéstese. Estaría, si usted se mirara en los pantalones de ese pastor que acabo de leerle, ¿contestaría de la misma manera? Decirle al gobierno. Y hay gente, hermano, que se van de la iglesia porque la hermanita chancleta me miró mal. Mírenme mal todos ustedes, mírenme mal. Córtenme los ojos, I don't care. Dígale que está a su lado, mírame mal, habla mal de mí, dígale. No, dígale, no me importa que me maldiga. Cristo es más grande que toda la maldición que me puede echar. Gloria a Dios. A Cristo, dígale a Cristo, no lo dejo por nada. Esa es la actitud que tenemos, hermano, que desarrollar. La actitud. Que mira que esto no dijo a Cristo, con Cristo hasta la muerte. Usted tiene que aprender y estar preparado. Y le voy a decir que Estados Unidos de América acaban de quitar una Biblia que tenían ahí en el condado. Había un señor aquí cristiano que era tan cristiano y tan, que, oiga bien, tan devoto. Él se encargó todos los días de su vida de cuidar a los homeless aquí en Houston. Y lo hizo porque era cristiano. Y ese era su ministerio. Y el hombre fue tan grande el trabajo que hizo, que el día que se murió, el condado quiso hacerle una estatua. Se le hicieron. Y dijeron, ¿qué es lo que más caracteriza a este señor? La gente del condado dijo que lo que más caracteriza es su Biblia. Dice, bueno, pues vamos a hacer el estatua con la Biblia. Y una Juana de los Palotes, quién sabe de dónde vino, puso una demanda y dijo, hay que quitarle la Biblia al señor ese. Porque está en un lugar público y eso atenta. ¿Qué van a decir los musulmanes, los hindúes, los musulmanes, los hindúes, o sea, que tienen que decir, ¿sabes qué? Esto es una nación fundada sobre ciertos principios bíblicos. Si usted no le, si a los musulmanes, los hindúes y demás hierbas aromáticas no que se ofenden porque yo ande con la Biblia, que se vayan para la India los hindúes, entonces adorar a sus dioses indios que buscan aquí. Y si los musulmanes le molesta que se hable del evangelio, que se vayan para Arabia, pero ¿qué buscan aquí? Agárrese porque lo voy a ofender a usted ahora. Y si a usted le molesta que se predique el evangelio porque usted adora a su virgen, pues váyase para México, a Tepeyac, y quédese allá. ¿Qué busca aquí? Vaya para allá. Hacer sus cosas. Sí, ¿qué busca aquí? Amén. Bueno, claro, esa es mi opinión. Soy yo. Oiga esto, agarrar $40,000 gastó el condado de mis impuestos. ¿Cuánto pagan impuestos aquí? Todo el que tiene casa le paga impuestos a la ciudad, al condado, a la universidad, al hospital, a la carretera. Le pagamos impuestos, el que compra gasolina paga impuestos, todo el mundo paga impuestos. Oiga bien, no se siente usted mal, de nuestros impuestos. La corte gastó $40,000 para quitarle la Biblia al pobre señor, de la estatua del señor. Un juez sin vergüenza, de los jueces federales, puesto para eso, Dijo que no, violaba la separación iglesia y Estado. Y que había que quitarle la Biblia al pobre señor. Si lo quieren honrar y lo honra por lo que hizo, y era un señor apegado a la Biblia, eso no es religión. Están dando honra que ni él lo pidió a un señor que se mereció hacer algo. Lo quieren. Bueno, la cuestión es que le quitaron la Biblia. Eso es lo que viene, hermanos míos. Con la construcción del templo que tenemos, nos la están haciendo de cuadrito, hermano. Y yo estoy mirando la mano del diablo y el diablo riéndose allí. Pero detrás de la mano del diablo riéndose allí hay una mano más poderosa que la mano del Dios Todopoderoso. Gloria a Dios, gloria a Dios. Amado Dios Todopoderoso, que mueve todas las cosas. Gloria a Cristo Jesús. Y le voy a decir, esto no es un asunto para esto no es un asunto para gente ñe, para gente cobarde. Esto es un asunto para gente que en verdad saben dónde está su fe puesta, su fe en Cristo. Dígale que está a su lado, a mí de la iglesia no me arranca nadie. En el nombre de Jesús, no con mi fuerza ni con mi poder, sino con el poder de mi Cristo, que me ha salvado, me ha redimido y me fortalece. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Amén! Pónganse de pie.